Son las 11 y 5 de la mañana, esto es Desayuno de Campeones. Arrancamos bien arriba, bien rápido, porque tenemos de todo. En la semana donde empezó el Masters de Londres, donde hubo Sudamericano de Lucha en Buenos Aires, nosotros nos vamos a abocar más que nada a la tarea futbolística del equipo del señor Gerardo Tata Martino, quien la semana pasada, jugó el Superclásico Mundial frente a Brasil con un resultado ambiguo, difícil de analizar, aunque mi compañero aquí, Pablo Silva, tiene una idea bastante cerrada de la tarea realizada y del potencial de este equipo. ¿Cómo andás, Pablo? Buen día. ¿Cómo va, Pedro? ¿Todo bien? Buen día. Muy linda mañana acá en la Ciudad de La Plata, mucho calorcito. Una muy buena semana me parece que se viene. Se vino el verano, el fin de semana, después de esa tormenta que impidió a los televidentes que se habían juntado con sus amigos y que estaban poniendo la carne al fuego, les impidió ver el partido de Argentina-Brasil el jueves. Después vino un viernes pesado, húmedo, pero un sábado y domingo directamente de pileta. Y además, bueno, con todo tipo de opciones para los platenses. Estuvo Ciudad Alterna en Meridiano Quinto, para escuchar música, para tomar un poco de cervecita. Estuvo el debate el domingo por la noche. Muchas actividades para hacer grupo, comer unas papitas, tomar una cerveza y disfrutar de estos primeros calores, segundos calores ya a esta altura, del inminente verano, digamos. Además, para apaciguar un fin de semana en el que no tuvimos fútbol, porque más allá de que la selección se presentó a jugar el pasado viernes en el Estadio Monumental, sábado y domingo, salvo algún partido del ascenso o algún partido de repechaje en Europa, fue difícil encontrar algún partido de fútbol. Hubo tenis, hubo algunos otros deportes. Pero bueno, me parece que el tema central con lo que pasó el viernes, que tendría que haber pasado el jueves, bien como decías vos, pero se terminó suspendiendo por esa tormenta, lo que pasó el viernes entre Argentina y Brasil en la cancha de River, y lo que vendrá mañana en Barranquilla, en ese horno que será Barranquilla para los jugadores argentinos, me parece que es lo fundamental en estos días. ¿Por qué se juega el partido en Barranquilla, que es mañana, 5:30 de la tarde de la Argentina? ¿Por qué se juega a la tarde? ¿Cuál es el motivo? El local es el que tiene, en eliminatorias, el local es el que tiene la posibilidad de elegir tanto su estadio como el horario en el que se va a jugar el partido. El horario puede estar sujeto a alguna modificación que proponga la televisión. En este caso, lo estamos viendo en estas tres jornadas ya que van de eliminatorias, hay muchos partidos que se juegan al mismo horario, entonces me parece que la televisión ha perdido un poco de poder y creo que Colombia apuesta a la ventaja que le puede dar ese calor de Barranquilla para terminar complicando al conjunto argentino. Es una decisión extraña. 3:30 de la tarde va a perjudicar a todos. 3:30 de la tarde es en Colombia, ¿no? Sí, 2 horas de diferencia. Va a complicar también a los colombianos. Va a ser mucho calor, va a estar muy pesado. Más allá de que ellos estén más aclimatados que Argentina, no creo que se dé un partido de vértigo, de alto vuelo, porque realmente te pincha el calor, ¿no? Yo lo vivo todos los días de mi vida. Con este sufrimiento del calor. Pero bueno, habrá que ver. Yo no termino de comprender. Me parece que Argentina contra Colombia no es un partido que tenga demasiada competencia en esta fecha de eliminatorias. Si lo hubieran puesto a las 9 de la noche, lo hubiera visto la misma cantidad de gente, más allá de si había otro partido a la misma hora. Sí. Pero bueno, decisiones sí, que seguramente tienen que ver con alguna idea táctica de pinchar el vértigo que propone el señor Gerardo Martino. ¿Vértigo? ¿Tenés algo para decir al respecto? Veo que levantás las cejas. No, me parece crítico este momento de la selección. Más allá, dejando de lado la chicana y la chanza por ser una viuda de Alejandro Sabella, me parece extraño que Argentina haya arrancado de esta manera las eliminatorias. Y no tal vez centrándonos tanto en el resultado, que es algo que se nos critica siempre a nosotros, sino en el juego. Me parece que Argentina tuvo los primeros 45 minutos con Brasil, te escuchaba recién hablar con los chicos en el programa anterior, los primeros 45 minutos de la selección argentina frente a Brasil fueron de lo mejor de este ciclo Martino, y no tal vez apostando a la idea que tiene Martino, sino en una cuestión más tal vez vinculada al vértigo, como fueron esos ataques rápidos encabezados por Di María, y me parece que el gol es una muestra de ella, más allá también de que se ve algo de esa idea que tiene Martino, de como explicabas vos, de tal vez no dar una referencia de ataque, que el 9 pueda tirarse un costado y aparecer la Bessi como extremo, aparecer como centro delantero, pero me parece que Argentina jugó ese primer tiempo bien, porque apostó a la garra, apostó a no dar ninguna pelota por salió perdida. Con demostró que le había pasado mal en las primeras dos fechas de eliminatoria y que este era un partido bisagra. Hubiera sido, imaginemos que el empate no fue bueno, imaginemos lo que hubiera sido una derrota contra Brasil de local y sin sumar, casi tenía un punto, hubiera quedado Argentina. Entonces me parece que Argentina salió con esa mentalidad en el primer tiempo contra un Brasil que es un Brasil de los más pobres de los últimos años, aunque yo considero que tiene buenos jugadores. Me parece que Neymar es un jugador. Douglas Costa, que entró en el segundo tiempo, es una de las figuras hoy del Bayern Múnich. Sí, sí. Bueno, Dani Alves muestra su calidad en el centro de... Dani Alves ya es un jugador, sí, ¿no? Sí. En retirada. En retirada, sí. Pero Felipe Luis es una de los principales jugadores de Atlético Madrid que ha hecho grandes campañas, jugó en el Chelsea. Tenía Oscar en el banco, jugó Tiene buenos William. Jugadores, ¿sí? Pero no tiene la jerarquía de otra época. No me asusta la delantera de Brasil. No se puede comparar con años anteriores de Brasil. Con años anteriores y yendo varios años atrás. Porque si vamos a los últimos 5 o 6 años. Década y media para atrás aquí. Sí, sí, sí. Pero me parece que Argentina jugó bien el primer tiempo. Pudo ser más que su rival. Pero. ¿Y no, después qué pasó? ¿Se pinchó físicamente? Creo que es difícil mantener el ritmo que tuvo en el primer tiempo. Eso se notó en la segunda parte. Pero también me parece que tiene esa inseguridad que le brinda no tener exactamente claro a lo que juega. Uh-huh. Porque sí, Martino dice, queremos tener la pelota, queremos ser protagonista en cada partido que juguemos. Pero después termina jugando de local con dos volantes centrales exclusivamente o históricamente de marca, como lo fueron Biglia y Mascherano. Sí, y además con Vanega. Y sumándole a Vanega, ¿no? Que tal vez también tiene sus tiene orígenes, de juego, son de volante central. Pero sus orígenes son jugando de 5. Sí, sí, sí. Entonces termina resultando extraño eso, porque Argentina no tenía los elementos para crear juego. Me parece que si a eso le sumamos el vértigo, volviendo otra vez a utilizar la palabra, el vértigo de la Bessi, el vértigo de Di María, no termina siendo un equipo de posesión de pelota. No. Entonces ahí como que se chocan las ideas o la idea que plantea Martino y resulta difícil comprenderlo. Y más aún me resulta difícil comprenderlo cuando una vez terminado el partido, en un segundo tiempo en el que Argentina no jugó bien, por más de que tuvo algunas chances para ganarlo, porque Brasil hizo poco. Recuerdo un cabezazo de David Luiz. Sí, pero tuvo un pasaje donde amenazó con ganar el partido. Lo podría haber ganado. Un tiro de afuera de Neymar, pero no mucho más. Y escucharlo a Martino una vez terminado el partido diciendo, estamos por el camino correcto, así nos va a ir bien. La verdad me pareció muy extraño. Mensajes para puertas adentro, para motivar puertas adentro. No pienso, siempre se pone demasiado la lupa sobre las declaraciones de los entrenadores post partido. Y los entrenadores le están hablando a los jugadores, no le están hablando a la prensa. Sí. La mayoría de las veces son mensajes o para mojar la oreja o para que no se te desbande el grupo y hacerles un mimo cuando saben los jugadores que les va a caer todo el periodismo si pierden en Barranquilla. Me parece que fue una frase más para motivar, para intentar convencer a las tropas de que bueno, de que lo visto en ese primer tiempo es la idea, más allá de que falte Messi y Agüero y de que ciertamente se haya jugado con dos volantes centrales y un medio volante central y se haya también apostado al vértigo. Eso creo que tiene mucho que ver con la conducción de Di María, que es un jugador sin pausa, entonces también te modifica un poco los esquemas. Yo lo que pienso es que los dos volantes centrales y medio que puso el Tata Martino responden a que en los dos primeros partidos de eliminatoria Argentina no tuvo un plan para recuperar la pelota. La idea era tener la pelota, pero cuando la perdía no sabía cómo recuperarla, un equipo muy liviano en mitad de cancha. Intentó revertir esa tendencia de como dicen algunos entrenadores, de la peor manera posible, que es acumulando jugadores. De marca. Exacto, claro. Como cuando querés ganar el partido y pones 5 delanteros. Es una especie de reflejo parche que rara vez funciona. En esta oportunidad, en el primer tiempo, me parece que Argentina estuvo bien. ¿Sí? Marcó adelantado, marcó con los defensores casi en mitad de cancha y presionó de una manera bien ordenada y asfixió a Brasil, lo obligó a tirar pelotazos para Neymar. Que no tenían demasiada consecuencia. Ya en el segundo tiempo vi otro equipo, un equipo que por cuestiones físicas, por cuestiones de temor, sí, puede haber sido también. El plano psicológico está jugando. Seguramente. Es mucha la histeria que se vive en Argentina con el fútbol, que se esté hablando después de 3 fechas de eliminatoria de reemplazar un entrenador y que ya se haya empezado a hablar después de 2 fechas nada más, habla de lo difícil que es apostar en Argentina a un proyecto. Y en ese sentido, ya que sos un defensor de la tarea de Alejandro Sabela, te llevo a lo realizado por Sabela en sus primeras dos fechas de eliminatorias, que fue una derrota con Venezuela y debut en el Monumental con, no, debut en el Monumental con Chile, fue 4-1 a favor de Argentina. Después en la segunda viajó a Venezuela con derrota. Una derrota durísima, 1-0. Y un empate con Bolivia después. Tercera fecha, empate con Bolivia en el Monumental. Y la cuarta. Y la cuarta fue la fecha que se repite ahora. Barranquilla perdía 1-0 jugando medianamente mal. Y me parece que ahí fue, bueno, los mismos jugadores, Abela lo ha reconocido después con el paso del tiempo, que fue el quiebre. A partir de ese triunfo en Barranquilla en el segundo tiempo, con el ingreso de Agüero, sí, con Argentina apostando a los tres de arriba, porque ese día no estuvo Di María, sino que el reemplazante fue José Sosa. Fue un quiebre. Fue la semilla del subcampeón del mundo. Sí, en ese camino de la selección. También me parece, y creo que... que es algo que no sé si Martino ha hecho o hará mañana. Todavía no confirmó el equipo, pero no se presumen muchos cambios. Sabela ese día apostó a sus jugadores de confianza. A los jugadores que sabían que le podían ganar algo. Ese partido jugó... estaba el Chapu, de jugó Sábato, Araña, Sosita, jugó Sosa, Fernández. Jugó Fernández, entró de Sábato por la lesión de Nicolás Burdizo. Tuvo un gran partido de Sábato, a pesar de algunos desmemoriosos que... sí. Todavía dicen, y jugó de Sábado en la selección. Jugó muy bien de Sábado. Ese día jugó muy bien de Sábado y jugó muy bien Sosa, que fue partícipe en las dos jugadas, en los dos goles argentinos. Me parece que Martino podría apostar a eso. Tal vez no se ha hablado tanto de sus jugadores como si se hablaba en el ciclo de Sabela, que Sabela convocaba a los jugadores de Estudiantes, era lo que se hablaba. Tal vez no se habló tanto de Martino en ese sentido. Pero creo que mañana es un partido... no digo que esté bien, para mí Martino no tendría que dejar de ser el técnico de la selección por más de que Argentina mañana pierda, pero me parece que mañana es un partido donde tiene que tener a sus hombres de confianza y también dándole la derecha en este caso, de que para estos dos partidos, que tal vez pueden ser de los más duros que tiene Argentina, porque hoy Brasil por ser Brasil, Colombia ha hecho, viene de hacer un gran mundial, en la Copa América no le fue tan bien, no le fue como se esperaba, pero sigue siendo un buen equipo, le podemos sumar a Chile por ser el campeón de América. Son los partidos más complicados que hay en esta eliminatoria. Y claro, Martino los está jugando sin Messi y sin Agüero. Sin el mejor y sin el segundo mejor jugador que tiene este equipo argentino. Entonces también le podemos dar la derecha en ese sentido. Después obviamente podemos caerle en cómo intenta jugar, cómo pretende que juegue su equipo y cómo lo ha hecho en estos tres primeros partidos. Sí, justamente traía el caso de Alejandro Sabela a colación porque, todos los equipos tienen un periodo formativo y hay que entender que los periodos de formación de un equipo que solo tenés una semana cada dos meses es un poco más extenso. Los jugadores... absorben lo que pueden de tu idea en el tiempo que están con vos, que también se están recuperando de una lesión o de un dolor. Después se vuelven a su país y juegan a otra cosa completamente diferente en general. Algunos por ahí no juegan, otros juegan en otra posición. Entonces también siempre es difícil, lo fue para Sabela, quien además era muy resistido porque sí, por los medios. Entonces eso nunca colabora a convencer al jugador. Si el jugador abre el diario... y ve una crítica al estilo de juego que el entrenador le está diciendo que es lo que va a funcionar, claro. También genera resistencia. Me parece que un poco es lo que hoy se está viviendo con el Tata Martino. Si bien hasta la Copa América había una gran alabanza del Tata Martino, me parece que hoy las críticas, más allá de que son todavía con calma, no pidiendo cabezas, pero en los medios, ¿no? En redes sociales hace rato están pidiendo la silla eléctrica. Pero me parece que el jugador abre el diario, mira ese tipo de comentarios y es más difícil todavía que se llegue a convencer de lo que pregona el Tata Martino, que además tiene poco tiempo para plasmarlo. Pero más allá de eso, también me parece que en este juego de espejos entre Sabela y Martino, lo que hay que mencionar es que Martino tuvo una Copa América para plasmar su idea. Llegó a la final, ciertamente, entonces tampoco se puede hablar de fracaso deportivo, porque llegó a una final cuando muchos equipos quedaron en el camino. Pero no haberla ganado y hoy estar jugando de esta manera, con la alarma puesta en las posibilidades de clasificar, porque si bien es muy prematuro para hablar de si Argentina va a poder o no, hay muchos equipos fuertes en esta eliminatoria. Está Brasil, que es lo que no pasó en 2010. En 2014. Entonces hay un poco de temor porque Argentina no vaya a dormirse y después que se le haga irremontable y que termine, no sé, como en el 94 jugando un repechaje con Nueva Zelanda, con Australia, con el que toque. Exacto. Sí, me parece que vos mencionabas recién lo de la Copa América y ahí marco la principal diferencia entre el comienzo de estos dos ciclos. Martino tuvo en su primera experiencia, más allá de que había jugado algún partido amistoso, me parece que había jugado bueno el amistoso con Alemania y tres o cuatro amistosos más, tuvo un mes con el plantel para plasmar su idea y después a partir de ahí, más allá, también coincido que no fue un fracaso la actuación en la Copa América, más allá de haber perdido la final y de haberla perdido jugando mal, pero Martino tiene esa ventaja, o tuvo esa ventaja que Sabella no la tuvo, y por eso me parece que hay que hacer hincapié en esta diferencia de comienzo de los dos ciclos. Martino, cuando llegó a dirigir su primer partido de eliminatorias con Ecuador, hace ya un poquito más de un mes, había contado con 20, 25 días de tener todos los días a los jugadores para intentar trabajar lo que él pretende. Sabella llegó a su primer partido en eliminatorias con Chile con solamente dos amistosos. Asumió en agosto, a fines de agosto, y su primer partido fue en septiembre. Sí, que tuvo fueron muy dos, poco tiempo para dos trabajar. Amistosos, y en octubre arrancó la competencia de eliminatorias. Entonces me parece que ahí tal vez está la diferencia. Cuando nosotros nos remontamos al partido en Barranquilla del ciclo Sabella, era el sexto partido que tenía Sabella como entrenador argentino. En cambio, si vamos al ciclo Martino, el de mañana es el partido número 12, aproximadamente un poquito más, me parece. Entonces me parece que ahí está la diferencia. Tal vez, creo, no coincido tanto en que los medios están siendo, o el público argentino en general, más allá obviamente de esos desacatados de Twitter que ya el segundo partido estaban pidiendo que se vaya, pero me parece que han sido bastante benévolos con el ciclo Martino en cuanto a la crítica. Me parece que hasta la Copa América. Yo después de esa final perdida, porque era romper el maleficio, ¿no? Sí. Jugar una final de Copa América con Chile, más allá de que era en Chile, era una oportunidad para esa selección argentina llena de jugadores y que venía a ser subcampeona del mundo. Me parece que después de ese partido hubo una especie de, no divorcio, divorcio es muy fuerte, un desencanto con lo que se esperaba de la selección del Tata Martino, sobre todo porque sabemos cómo es esta cuestión de ideologías y paladares. Sí. Mucha gente estaba esperando un entrenador del paladar del Tata Martino después de lo de Alejandro Sabella, y me parece que hay un desencanto en ese sentido, en el que un equipo con un entrenador que pretende jugar y con los jugadores que tiene de mitad de cancha para adelante no está pudiendo demostrar esa jerarquía. Yo lo vi en este partido en el Monumental bastante claro, más allá de que, por ejemplo, leí en La Nación que la gente no paró de alentar. Yo escuché murmullos durante todo el partido. Murmullo, murmullo, murmullo, murmullo. Señal de temor y nerviosismo, ¿no? Que además se le transmite. No creo que ningún jugador se pueda aislar de una situación de 50, 70 minutos de susurros, de que cada pelota que se va al lateral, sí, hay un gesto de desaprobación. No ayuda a jugar con tranquilidad, me parece. Lo dijo Dunga, apostando tal vez también un poco a la chicana en las declaraciones post partido, hablando de que no había aparecido un estadio argentino en el que se había jugado, claro, el encuentro. También creo que tiene que ver un poco con ese juego mediático al que apostó el técnico brasilero. Pero solamente se levantó el público sobre el cierre del partido, como bueno, para ver si con un empujón llegaba un gol. Que hubiera sido épico para Argentina, sí, ¿no? Poder ganar sobre la hora, aunque jugando no del todo bien, pero hubiera sido un gran premio para la selección. Pero bueno, no, yo no vi un público entusiasmado, no vi un público. Tanto se dijo, ¿no? Después de la era Batista, Maradona, Coco Basile antes, sí, tanto se dijo de cómo ese desorden de tantos entrenadores en tan poco tiempo habían generado un divorcio entre la gente y la selección argentina, y que se había recuperado con las eliminatorias de Alejandro Sabella y luego con el subcampeonato mundial. Tanto se dijo eso que ahora sería una lástima dar un paso atrás, ¿no? Por un par de partidos. Me parece que hay que tener un poco de paciencia como público, y en todo caso hay material, ¿no? O sea, no es que es difícil pensar que todo vaya a salir mal con los jugadores que tiene Argentina. El tema del público me parece algo importante y algo que se ha venido hablando en este último tiempo. Bueno, recordemos a Maradona cambiando la localía frente a Brasil en la eliminatoria para el 2010. Un experimento que no salió bien. Yendo a jugar a la cancha de Rosario Central. Mirá, me ha tocado recorrer los diferentes estadios en los que ha jugado Argentina durante el ciclo Sabela. Argentina jugó en el estadio de River la mayoría de los partidos, pero también jugó en Mendoza y en Córdoba, por esa idea de Grondona de llevar a la selección al interior del país. Y no se valora en Capital Federal, que es el público tal vez más acostumbrado a los grandes eventos futbolísticos, No se valora la selección argentina como se la valora en el interior. Y me parece que es una cuestión a corregir, más allá de que el viernes el Estadio Monumental estuvo completo, no quedaron muchas entradas. Era una Argentina-Brasil igual, de todas maneras, ¿no? Fue porque era con Brasil el partido, me parece. Y es algo que también en el ciclo Sabela se había notado. En los primeros partidos con Chile, con Bolivia local, no hubo mucha gente en el Estadio Monumental. Después los buenos resultados hicieron que la gente se vaya entusiasmando. Y también esa idea de que plasmó Sabela del sentido de pertenencia, de lo que mucho hablaron los jugadores, no sé, el mismo Mascherano diciendo que había quedado sin ganas de venir a la selección y Sabela lo había convencido para que sea parte. Me parece que es algo que no se debe perder, que hay que cuidarlo eso. Y tal vez ir al interior del país, donde la gente no está tan acostumbrada, bueno, en este caso no estuvo Messi, pero no está tan acostumbrada a ver a las grandes figuras argentinas, es una buena posibilidad para que ese vínculo siga existiendo. Me parece que es un tema a cuidar, siempre obviamente teniendo en cuenta la cuestión organizativa de que el Estadio Monumental es el que más comodidades brinda, para no solo para el público en general, porque es el estadio con más localidades, sino también para las cuestiones de quedar que los sponsors queden conformes, también para la cuestión de la prensa. Entonces me parece que es una cuestión a tener en cuenta, no es menor. Para el debate va a quedar pendiente si todavía existen hinchas de la selección argentina. Muy poco. Yo creo que no. Creo que es algo de la década del 90 y del 80, ¿no? De nuestros padres. No ha sido transmitido de generación en generación. Hoy el hincha de fútbol es hincha de su equipo. Club de su club de barrio. De su club de elección, mejor dicho. Y la selección es una especie de pasatiempo a la que es más divertido criticar que le vaya bien. Sí. Cuando le va bien, es encima, como nos pensamos que somos los mejores del mundo, es hasta esperable, es aburrido. Bueno, ganó, bueno, y sí, que tenés a Messi, tenés a Agüero, no vas a ganar. Cuando pierde es el festín de todos y parece una cuestión de importancia nacional, ¿no? Cualquier derrota de la selección argentina, a pesar de que nadie le da demasiada bola. Me parece que, por ejemplo, los números del rating transmiten bastante esto. Hay partidos de torneo argentino que han hecho más puntaje que los partidos de Argentina, más allá de que por ahí una Argentina-Brasil sigue siendo más convocante que un Boca-San Lorenzo, un Boca-River, pero no así un partido, una Argentina-Bolivia. Me parece que nadie se junta ya a compartir un asado con una Argentina-Bolivia. Sí, mañana el rating que tenga Argentina-Colombia, más allá de que va a ser un partido importante y un lindo partido, porque la verdad hay muy buenos jugadores de ambos lados. No va a ser. La gente no va a dejar de hacer sus actividades, claro, porque mañana y encima es a las 5:30 de la tarde, lo cual va a complicar. Exacto. Que un grueso importante de gente se acerque o se disponga a ver tranquila ese partido. Pero bueno, ese es un debate que vamos a dejar para más adelante. Para cerrar este primer bloque, en el cual ha sido bastante benévolo con el señor Gerardo Martino, a pesar de lo anunciado en la previa, pensé que venías con el, ¿no?, con la AK-47 para tirarle al Tata. Pero bueno, para cerrar este bloque, ¿qué tiene Argentina para ganar en Barranquilla? Y no te ríes. ¿Y qué tiene para perder? Además de al señor Gabriel Mercado, convocado de emergencia por la baja de Roncaglia. Bien, merecido me parece. Un gran jugador el Gabi Mercado. Me parece que Argentina mañana no tiene que salir con esa locura de que necesita imperiosamente los 3 puntos. Está claro que los necesita justamente. ¿Un empate se firma? Porque quedaría con 4 de 12. No, 3 de 12. Es bastante poco, ¿no? Es muy poco. Está noveno en 10 equipos. Es difícil, sería difícil agarrar la tabla mañana después de un empate en Colombia y ver a Argentina siguiendo, porque podría pasar a un equipo con un empate. Pero me parece que lo peor que podría hacer el equipo de Martino es salir a lo loco y querer ir ganando a los 15 minutos 2-0. Me parece que tiene que hacer un partido, aunque suene redundante, inteligente, tiene que apostar a tener la pelota, que es algo que pregona su entrenador. Y creo que Colombia tiene la obligación por ser local, porque no, tampoco Colombia no ha arrancado tan bien en esta eliminatoria. Entonces me parece que Argentina tiene que ser inteligente por sobre todas las cosas. Tiene que hacer, como se dice, un partido largo en el que apostar a esa desesperación en la que puede caer Colombia en la búsqueda del gol. Y después tiene jugadores para poder marcar diferencia. Creo que Di María el otro día, el primer tiempo, jugó muy bien. La Bessi para mí es un jugador que en este último tiempo en la selección ha rendido, más allá de que se lo ha criticado mucho. Y Higuaín me parece que está en un momento muy bueno. El otro día no tuvo casi ocasiones de gol, pero en las dos o tres jugadas colectivas importantes de Argentina fue partícipe importante. Queda reflejado en el gol. Para perder, muchísimo. Si Argentina mañana se trae una derrota de Colombia, va a ser insoportable. El cierre de año, sí. La descarga sobre Martino, me parece que perder mañana sería un golpe durísimo para el entrenador. Quedar tan abajo en la tabla, imaginemos que una derrota podría quedar último. El único que no ha sumado es Venezuela. Si gana, lo pasa. Si gana, lo pasa. Entonces me parece que perder sería durísimo, y más teniendo en cuenta que hasta casi mediado del año que viene Argentina no tiene competencia oficial, más allá de algún amistoso que puede haber por el mayo, mes de marzo. Sí. Vuelve el fines de abril. Entonces me parece que sería un tiempo larguísimo, que tal vez sirve para enfriar un poco la cuestión, pero al momento de que llegue las dos semanas previas a una nueva jornada, la presión va a ser durísimo. Entonces me parece que mañana no hay que perder. Más allá de que vamos a dejar en claro que a mí no me interesa si pierde o no, pero me parece que mañana Argentina no puede traerse una derrota de Colombia. No te digo que firmo el empate, pero no puede tener una nueva derrota. Partido de alto riesgo, entonces mañana 5:30 de la tarde, hora argentina, en Barranquilla, que van a ser las 3:30 de la tarde seguramente, con más de 30 grados. Mucha humedad seguramente también allí. El que haya estado en Colombia sabe cómo se transpira en ese país. Vamos a ver qué pasa con la selección argentina y vamos a escuchar el primer tema de la banda seleccionada para el día de hoy. Y volvemos con algo de noticias deportivas. Oh,

Well, no one told me about her. What could I do? Well, no one told me about her, though they all knew. But it's too late to say you're sorry. How would I know? Why should I care? Please don't bother trying to find her. She's not there. A las 12, el Deportivo de Radionauta no para. Desayuno de campeones. Último bloque en Desayuno de Campeones. De fondo suenan los Rolling Stones con su mítico Start Me Up. Para empezar un poco arriba esta semana, siempre cuesta los lunes, más a la mañana. Después un poco las cosas se van acomodando. Pero bueno, los Stones van a estar acá en La Plata, en nuestra ciudad. Una visita ilustre para muchos. ¿Podés conseguir entradas, Pedro? Entradas no, estoy negociando acreditaciones. Ah, bueno. Pero bueno, no sé qué capacidad voy a tener. Y al haberlo dicho al aire, ahora me van a pedir un montón de gente con la cual estoy obligada. Por lo tanto vas a quedar abajo en la lista. Me parece que te has comprometido. Pedro consigue, pero solamente dos. Y van a ser para los integrantes de Desayuno de Campeones. Le contamos a la gente que nos critica porque dice que el pronóstico da para mañana y el miércoles lluvia. Nosotros dijimos que iba a estar re lindo, que iba a haber una buena semana. Pero bueno. Igual, perdón, para mí lluvia es un gran clima, ¿eh? Sí, este calor, esta pesadez, que llueva, que se descomprime un poco, se puede dormir mejor con la ventana abierta después. No depender también de un aire acondicionado, que es malo para la salud, malo para el medio ambiente. Siempre es positivo, pero no se puede vivir en una ciudad con esta humedad. Mejor que llueva. Me gusta la idea de la lluvia. Incluso me parece que voy a caer enfermo para no ir a trabajar y pasar los dos días de lluvia mirando películas en la cama. No, no te van con esa, pero bueno. Vamos a hablar un poquito en este último bloque, en estos últimos 10-15 minutos de Desayuno de Campeones, de lo que fue la bomba de la semana que terminó siendo desactivada. Después de una larguísima investigación que comenzó con un documental realizado por la televisión alemana, y que luego siguió con un trabajo de investigación realizado por el sitio ProPublica, un sitio de periodismo de investigación gratuito estadounidense. Bueno, lo que se destapó un poco fue la cuestión del doping organizado sistemáticamente por el Estado en Rusia. Los testimonios eran muchísimos. Sí, habíamos estado hablando a principio de año. Los testimonios eran muchísimos en contra de este sistema, denunciando prácticas absolutamente extendidas, absolutamente permitidas, mencionando los mil y un métodos para sortear los controles sorpresas de la WADA, de la World Anti-Doping Agency, o la AMA, como se llama por sus siglas en castellano. Pero finalmente, toda esta bola de información que había parecía que iba a quedar en la nada, porque eran acusaciones periodísticas. Finalmente fue tal el volumen de denuncias que, bueno, terminó remangándose la WADA haciendo su propia investigación al respecto, pidió las muestras originales de un montón de pruebas que había hecho, pidió documentos que había quedado, porque recordemos que cada país tiene la potestad de manejar su sistema antidoping, sí, a menos que ocurran casos donde sí la agencia internacional puede intervenir. Y eso ha dado lugar a muchísimas suspicacias, particularmente con Rusia y también con algunos atletas de China. ¿Por qué se apunta a China y a Rusia? Bueno, hay cuestiones obviamente deportivas. Porque son los dos principales competidores de Estados Unidos. Que no se pueden dejar de obviar, ¿no? Hay una campaña del mundo occidental contra las dos grandes potencias del mundo oriental en materia deportiva. Hubo una campaña muy fuerte contra, por ejemplo, lo que fue Sochi, organizado en Rusia. Hubo incluso amenazas de boicot los Juegos Olímpicos de Invierno del año pasado. Ahora, por ejemplo, cuando estalló el escándalo de FIFA, hubo muchos que señalaban a los Emiratos Árabes, que señalaban a la candidatura de Rusia como los corruptos dentro de ese organismo. Y finalmente se terminó conociendo que también Alemania había accedido a su sede a través de los sobornos, que Michel Platini había recibido un dinero, bueno, importante, y además que no se sabía bien en concepto de qué se lo habían entregado. Era todo negro sin boleta. Claro. Pero bueno, entonces también para empezar a hablar de este tema es importante desestigmatizar a Rusia como el único que lo está haciendo. Es el único que ha sido atrapado y bueno, se manejan hoy en día sanciones muy graves. En principio se dijo que debido a este doping organizado que había dado como resultado casi 200 atletas acusados de haber cometido doping, y varios de ellos medallistas en mundiales y Juegos Olímpicos. A raíz de este descubrimiento, la WADA decidió suspender en principio a Rusia, lo que significaba a la Federación Rusa de Atletismo, porque todo está centrado en el atletismo, lo que significaba que Rusia iba a quedar fuera de los Juegos Olímpicos, nada más y nada menos, que hubiera dejado, por ejemplo, a los Juegos Olímpicos sin Yelena Simayeva, que es la garrochista plusmarquista mundial que pretende volver en Río 2016 después de un pequeño retiro para tener a su hijo. Y sin muchísimos otros atletas de relevancia rusa, porque Rusia es el segundo o tercer país en materia de atletismo. Finalmente hubo una negociación, va a haber una sanción, pero Rusia va a poder competir en los Juegos Olímpicos de Río, o por lo menos eso es lo que se maneja ahora. Habrá que ver puertas adentro. ¿Qué sucede con el contraataque, digamos, de los países occidentales en este sentido? Que seguramente van a apelar la decisión de permitir que Rusia, el país que está sospechado de haber organizado el mayor circuito de dopaje en la historia, pueda participar de la máxima cita que va a ser el año que viene. Muchos incluso especulaban que los países occidentales habían esperado a esta fecha para destapar este escándalo, porque de haberlo destapado antes hubiera significado que seguramente Rusia sea suspendido para el Mundial y no para los Juegos Olímpicos. Que esta movida tiene que ver con el timing, ¿no? Con intentar sacar a Rusia de lo que van a ser los Juegos Olímpicos de Río 2016 en una lucha geopolítica mayor, ¿no? Por imponer modelos de Estado y también imponerse frente al mundo, que es en definitiva para lo cual termina siendo utilizado el deporte generalmente cuando en términos políticos hablamos, ¿no? ¿Qué cuestión importante esta, la del doping? Porque es algo que ha afectado, bueno, en este caso tal vez es un plano más general porque es un país que está involucrado y puede recaer sobre varios deportistas de diferentes disciplinas. Pero en estos últimos años, bueno, en el fútbol hemos tenido muchísimos casos de doping, más cercano ahora en nuestro fútbol argentino, el caso del jugador Brian Fernández de Racing, que todavía no pudo volver a jugar. Los casos de doping en tenis, con una disputa tremenda entre en ciclismo. Quería lo del tenis con lo de Nadal, constantemente luchando contra la persecución de la que él habla, de las agencias de dopaje, donde los jugadores le tienen que rendir cuentas al ATP constantemente, por más de que no estén jugando, se estén de vacaciones, tienen que informar dónde están, porque les puede llegar a caer un control en cualquier parte del mundo a cualquier hora. Entonces me parece que es una cuestión que no sé si ha mejorado con el paso del tiempo. Porque ¿cuánto hace ya que se habla de casos de doping? Lo que pasa es que echa la ley, echa la trampa, ¿no? Durante mucho tiempo existió el problema de la época, que no había manera de detectarla, porque no era una droga, claro, sino una sobreoxigenación de la sangre. Entonces no quedaban rastros de ninguna sustancia. Se ideó un plan para medir los niveles de glóbulos en sangre y, ante niveles anormales, no hablar de doping, pero sí suspender provisionalmente a un atleta, y ante casos repetidos, ofensas repetidas, sí suspenderlo de la competencia. Ya allí hay una gran ambigüedad en una de las drogas más utilizadas para el doping, una de las más efectivas en términos de doping. Pero después empiezan los problemas de si yo entreno en la altura, se me oxigena la sangre. Es muy difícil ir al día, claro, con todos los métodos que hay para trampear los controles, que son ya desesperados a esta altura. Es tocar la puerta todos los días de algunos atletas sospechados. También hay muchos, por supuesto, que cuentan con la protección de federaciones. Es un tema muy complicado, y lo hablábamos cuando tratamos el tema a principio de año. También es un tema inherente al deporte. Cuando a un deportista se le exige más y más y más, y el deportista sabe que está en su techo, ya sea por rendimiento o también por edad, muchas veces pasa que los atletas comienzan a sentirse inútiles superada cierta edad, ¿no? Empiezan a ver cómo se vienen los jóvenes y cómo ellos no pueden alcanzar las marcas de antaño. Y esa presión te hace sentir absolutamente obsoleto, te lleva necesariamente al doping. Es un sistema que empuja al atleta a sus límites y más allá, y que termina generando el dopaje. Y más aún cuando hablamos de doping en cuestiones nacionales, ¿no? Hay una presión, me parece, extra cuando se trata de un doping organizado a nivel estatal, porque tu competidor se está dopando. Claro. El que te puede sacar el puesto de la selección se está dopando. Eso es lo que decían la mayoría de los que denunciaban. Si yo no me dopaba, quedaba fuera de la selección. Si yo me dopaba y me descubrían, a mí la federación me corría a un costado como si fuera descartable, no les importaba. Ellos dopaban a todos sus atletas o a una gran parte, y el que llegaba, llegaba, y el que era atrapado. Porque de hecho lo que hay que decir es que, además de todos estos casos que dieron positivo en Rusia y que fueron tapados por la federación o tapados por un sistema ideado para mirar para el otro lado en Rusia, además de eso hubo muchísimos casos, pero muchísimos casos de doping de atletas rusos en estos últimos 4 años. No solo de atletas, también de nadadores, triatletas. Había realmente a nivel nacional una organización que estructuraba como si se tratara de vitaminas la ingesta de drogas. Entonces, en ese sentido, también es un sistema muy difícil de desarticular. Hay que hacer una limpieza ahí profunda de personajes que están tenidos muy, muy valorados dentro del mundo político, porque son personajes que llevan mucho dinero. Sí. El político ruso en el mundo deportivo es como el político árabe, ¿no? Son gente que tiene órdenes de honor de distintas federaciones, que se codea con la realeza de todo el mundo, no solo en términos deportivos, sino en términos empresariales. Y en ese sentido, nadie quiere demasiado meterles a estos personajes el dedo en la llaga. Por lo tanto, esta investigación de la WADA llegó hasta ahí, ¿no? Llegó a descubrir que había efectivamente un caso organizado de doping desde el Estado de Rusia, que bajaba a la Federación Rusa. Y bueno, va a haber un par de responsables, como por ejemplo el médico a cargo, ese tipo de personajes. Los llamados perejiles. Claro, pero nunca se va a llegar a fondo. Y se sabe quién está en el fondo de este tipo de cuestiones. Como si supiera si esto estallaría en Estados Unidos o en Alemania, donde hay muchos casos de doping también. Da la sensación de que no son casos de dopaje organizado. Pero sí, por ejemplo, Estados Unidos es un país históricamente sospechado de ocultar casos de doping positivos, desde Carl Lewis hasta André Agassi. De hecho, André Agassi lo reconoció. En su biografía. Exactamente. Sí. Entonces, también, volviendo al punto de partida, es un caso gravísimo, es un caso que le quita legitimidad al deporte, le quita ganas de ver el deporte a la gente. Me parece que el atletismo justamente es un deporte al cual no mucha gente se acerca ya de por sí, y que siempre estuvo bañado de sospechas, y la confirmación de las sospechas no hace más que desencantar al público que quizás se había acercado por el Mundial o por la inminencia de los Juegos Olímpicos al deporte. Bueno, la tarea ahora del flamante presidente del IAAF, Sebastián Coe, el inglés Sebastián Coe, va a ser entonces recuperar la confianza del público, similar a lo que le pasó a Verbruggen en la UCI, en la Federación de Ciclismo, de tener que remontar este fantasma que va a tener ahora todo tipo de resultados excepcionales que ocurran en el atletismo como resultados producto del doping. Claro. Me parece que estás muy en lo cierto en eso de que a la gente no le llama mucho la atención, siempre hablando de nuestro país, al público en general. Sí, es un deporte de especialistas, siempre lo fue, de gente que ha practicado, sí. Porque para conocer las cuestiones técnicas hay que estar muy empapado. Hay que saberlo, ¿no? Sí. Entonces me parece, sí, que estas sospechas confirmadas no hacen más que generar un manto de desconfianza mayor y hacer que la gente no se interiorice en estos deportes. Bueno, hemos llegado al final de Desayuno de Campeones. Antes de despedirnos, ¿tenés algo para decir, Pablo? Un saludo a Fer, que nos está escuchando, estuvo con unas migrañas y por eso no pudo estar hoy en la producción con nosotros. Le mandamos un beso. Así es, nuestra productora con insomnio. Y que se mejore. Seguramente se quedó dormida escuchando este programa. Sobre todo porque esperaba más cizaña contra el Tata Martino. Me parece que para el programa que viene vas a tener que venir con la munición recargada. Esperábamos otra cosa. Si Argentina pierde mañana, el lunes lo hago yo sobre el programa. Perfecto, la promesa entonces de Pablo Silva, mi compañero aquí en Desayuno de Campeones, del otro lado del vidrio, en la Operación Pana. Invitamos a todos desde las 4 de la tarde de hoy a la Plaza San Martín, al aguante cultural, para bancar la expropiación de este Centro Cultural Olga Vázquez. Va a estar Sino Tomate, la Blanca Leone, el Belafonte, J.P. Fernández, el cantante de Acorazado Potemkin, y otras atracciones para ir ahí a bancar a Olga en esta lucha que ya lleva 10 años. Y nos despedimos nosotros para ir a almorzar. Se termina la hora del desayuno, empieza la hora del almuerzo y también empieza para nosotros la hora de las actividades que no son tan placenteras como venir a esta radio a charlar un rato de deporte. Así que así nomás nos despedimos. Chau. Took a long time to